Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Y 43, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Una mañana bastante fría, ya lo dije eso, ¿no? Que está frío. No, dijiste una mañana bastante agitada. Es que sigue haciendo frío, ¿no? La verdad es que yo tengo los pies congelados, pero estamos aquí con matecito compartiendo. Vos sabés que yo estaba pensando que desde el primer Enredando hasta acá, no sé cuántos Enredandos iremos haciendo desde Jujuy, desde el colectivo Radio Pueblo, pero como que estamos más relajados, ¿no? Antes, ponele, no tomábamos mate. La gente no se dormía y pasaban cosas como esas, la, ¿no? La gente, vos fuiste el que se durmió, ¿no? ¿Qué gente? Tenemos dos dormidas, ¿o no? La de Johnny, también una vez ahí escuchando el Enredando se durmió. Así que bueno, vamos, estamos un poquito más relajados, podríamos decir. Estamos un poco, estamos demasiado relajados. Un abrazo para Johnny que tuvo un accidente con la moto. Así es, empieza a ser un karma de este colectivo el tema de los accidentes. Así es, ¿no? Porque bueno, el día viernes un compañero que estaba viajando en moto lo chocó un colectivo, así que bueno, ahora por suerte no le pasó nada. Solo tuvo daños la moto. Bueno, el aspecto positivo de todos los choques que venimos teniendo es que a nosotros no nos pasa nada, aunque la máquina queda inutilizable. Así es. Y también le mandamos un saludo a Cere, que no va a poder estar ya en el Enredando. Se ha tomado un tiempo porque tiene que estudiar, está a punto de recibirse, le quedan 4 materias, así que bueno, está en este momento estudiando y cursando, así que también le mandamos un saludo a Cere, que pertenece también al colectivo Radio Pueblo. Bueno, y vamos a la próxima nota, ¿no? Como sabemos, en Paraguay se por primera vez se identifican restos de detenidos desaparecidos, y se da además la particularidad que se identifica nada más ni nada menos que los restos de Soler, ¿no? Un histórico de las luchas sociales en Paraguay. Para eso estamos comunicados con Teresita Silvera, del colectivo de expresas políticas Carmen Soler. Teresita, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Están muy bien, por eso están haciendo ese trabajo tan importante. Sí. Se ha encontrado el cuerpo, se ha identificado, del doctor Miguel Ángel Soler, que es una figura muy prominente de Paraguay. Yo conocía a él de chiquita, estudiaba con mi padre, y era un hombre tan inteligente y tan abnegado, porque imagínate que él desde Asunción viajaba 64 kilómetros a las 4 de la mañana para ir a la casa de mi padre, para hablar con los campesinos, claro, en clandestino, y con una lámpara querosén y 4 velas estudiaban. Estudiaban ahí entre ellos, sí. Así fue que de chiquita también a mí me enseñaron tantas cosas que me dieron la lista para la proclama para que se firme por la paz. Yo estaba en cuarto grado y llevé a las maestras y la firmaron. Así que ese fue mi primer acto de político con el doctor Miguel Ángel Soler. Y después hemos sido deportados con papá y toda la familia de él y la mía. Siempre estuvo detenido primero al doctor Miguel Ángel Soler y después a Teresio Silvera, que era mi padre. Así que nos conocemos mucho y estoy muy contenta por eso. Pero aparte estamos esperando también que se identifique a nuestro compañero Derle Villagra, que fue el secretario general del FEDRE. él también, en la misma noche, fue el mismo día, fueron secuestrados, detenidos en investigación y han sido torturados los dos a la misma hora. Así que estamos esperando que lo encuentren a él también. Hace 3 años se identificó a muchos cuerpos ahí en Tacumbú. Hemos estado ahí, las víctimas de la dictadura, acompañando a Rogelio y a toda la gente que trabajaba con él. Y Rogelio Goiburú, el doctor Rogelio Goiburú, es el que está en ese tema. Estamos preocupados también por él, porque lo están amenazando, los estronistas lo están amenazando, pero de una forma brutal. En Asunción, la persona que hable un poco sobre la verdad de la dictadura, de las desapariciones, las torturas, están siendo amenazados. Así también, la gremial de abogados argentinos de aquí, que defienden a los presos políticos allá en Paraguay, mandaron una, seguramente ustedes recibieron también, una denuncia por la señora Carmen Soler, que está, Carmen Villalba, así que es, está sí, detenida, eso. Sí, que está detenida en Tacumbú, que no, en la... En el Buen Pastor. En el Buen Pastor. Y ahí hará como 2 meses, yo he estado con ellas almorzando, ahí era tu armonía, pero dicen que la contrataron a una detenida común para que la asesine. Y ella salió al aire en una radio despidiéndose de su familia, de su madre, de sus hijos, porque está muy asustada, porque eso está pasando en Paraguay. Es una situación terrible, hay sicarios, en cualquier momento asesinan a la gente en la calle. Eso, todo este tema de que se encontró el cuerpo del doctor Miguel Ángel Soler, parece que hizo que la gente esté más compenetrada en ese problema, porque la gente antes no creían todas estas cosas, solamente las víctimas, los que padecimos, somos los que creemos y sabemos lo que pasó, pero mucha gente también se callan por terror, por el miedo, y así estamos. Teresita, vos sabés que cuando recibimos las noticias, bueno, me preguntaba, ¿no?, por qué en Paraguay se tardó tantos años, digamos, en identificar los cuerpos de los detenidos y los desaparecidos de Paraguay. Sí, lo que pasa es que nadie se comprometía sobre eso, y el doctor Goiburú, él está buscando a su padre, y está buscando a mucha gente ya, creo que encontró a 34 esqueletos ya, y además ayudado por los antropólogos argentinos que son de Córdoba. Lo que sé es que uno de ellos se llama Carlos, porque yo he estado con ellos en una reunión también con el doctor Goiburú y otra gente, cuando ellos fueron allá a Asunción y se comprometieron que si nosotros conseguíamos y si se encontraban los esqueletos, ellos lo iban a identificar, y así es como se identificó, y es una suerte eso, y ahora ya no puede callarse más de que es mentira, porque está reconocido ya ahí, se sabe muy bien. Y allá en Tacumbú hay varias, en la chanchería, donde era la chanchería, hay varias cruces ahí. Nosotros hemos estado ahí en todas las cruces, y a cada víctima le entregaban un ramo de flores y uno tenía que colocar en las cruces. Así que ahora hay más cruces todavía, pero también la pena es que al doctor Goiburú lo están amenazando. Teresita, muy buenos días. Victoria te saluda. Yo te quería preguntar cuál es la cobertura que están haciendo los medios paraguayos de estas amenazas y de las apariciones de estos cuerpos. Bueno, ahí hay muy poca cobertura en realidad. El único, creo que fue el diario ABC el que sacó, porque el dueño del diario ABC también fue víctima de la dictadura. Así que ahí en la Comisión de Verdad y Justicia es lo que está solventando eso, pero ahora dijeron que ya no lo iban a ayudar, que ya no iba a dar más el presupuesto para que se busque más. Pero el doctor Rogelio está ya completamente convencido de que tiene que encontrar a su padre, y lo está buscando, porque a él lo asesinaron y la cabeza de su padre lo entregaron a Stroner en una bandeja, porque era el enemigo, según Stroner, el enemigo era él, porque él era del Partido Colorado también. esa es la historia que hay. Y Rogelio y sus hermanos están buscándolo todavía, pero por suerte lo encontramos al doctor Miguel Ángel Solé, que ha sido tantas veces detenido y tantas veces torturado y tantas veces fueron expulsado cruzando la frontera, lo mandaban a Clorinda y ahí vivimos muchas veces juntos, estudiamos, así era la situación. Teresita, ¿podrías relatarle un poco a nuestra audiencia dónde se ubica y cómo es el sitio ese, Tacumbú? Ah, y queda cerca de la cárcel de Tacumbú, está al lado. Antes ahí las víctimas de la dictadura trabajaban en grillados y tenían que romper la piedra. Ahí había un cerro que se partía para hacer los asfaltos, para hacer el camino. Y ahí es donde se asesinaban y había una chanchería. Algunos lo tiraban a los chanchos, allí otros lo enterraban. Se ve que lo enterraron al doctor Miguel Ángel Solé, porque ahí lo encontraron. Y nosotros hemos estado ahí muchas veces, identificando a las cruces, porque donde se encontraba era todo zanja, es un desastre, zanja. Y en una de esas zanjas se encontró el cuerpo del doctor Miguel Ángel Solé. Mi padre también estuvo ahí 10 años. Así que ellos sabían todo eso, papá ya está muerto, pero ellos sabían que eso sucedía, que ahí se enterraba a los presos paraguayos que estaban contestatarios a la dictadura. Teresita, si bien vos hace rato los repetiste, pero nos gustaría que pueda profundizar, ¿qué significa que se hayan encontrado y identificado los primeros cuerpos de los detenidos desaparecidos de Paraguay? Sí, eso significa que las condiciones siguen. Porque nosotros los hijos ya somos grandes, Rogelio también, Rogelio vivió en Buenos Aires acá. Rogelio es un médico cardiólogo que estudió acá en la Universidad de Buenos Aires. Ellos tienen aquí su casa, su hermano trabaja en la Cancillería, creo que. Y le dieron por eso justamente un trabajo en ese lugar, por el asesinato, por la muerte de su padre. Y porque nos encontró y como ellos están luchando, hay mucha gente que están luchando por eso, muchas víctimas de la dictadura, jóvenes también, porque son los abuelos, y yo lo vi al Nene Soler que estaba con nosotros, yo le digo y toda la gente le decimos Nene Soler porque él era chiquito, y cuando él nació yo tenía 9 años y lo he tenido en brazos porque hemos ido a Clorinda, pero ahora hay esa conciencia, sigue la conciencia de buscar y encontrar entre las víctimas. Lástima que ya somos pocos porque ya vamos muriendo, porque eso era nuestra juventud. Y Rogelio era chiquito, pero él está convencido que va a encontrar a su padre. Y hay que luchar, tenemos que seguir luchando para conseguir el apoyo monetario para seguir haciendo todas estas identificaciones, porque estas identificaciones tengo entendido que es muy valioso, pero los hermanos argentinos que están en Córdoba son los que están haciendo su trabajo también, los británicos. Teresita, agradecemos haberte podido entrevistar y el panorama que nos brindas del Paraguay, de las luchas en Paraguay y si se quiere de la conexión entre las luchas pasadas y actuales y constantes en el Paraguay. Agradecemos muchísimo haberte podido entrevistar. Bueno, ustedes si se pueden comunicar con los hermanos argentinos acá, la gremial de abogados, que van a informar más todavía, porque ellos van y vienen. Yo he estado con ellos el año pasado también en el juicio a la chica que está en el Buen Pastor. Fui la única mujer que asistió ahí en ese juicio con un hermano argentino que es uno de los abogados que fue allá también a escuchar el juicio. Y bueno, esas cosas que seguimos luchando porque todavía no nos entregamos. Y ahora más todavía porque los campesinos son los que siempre lucharon desde que vinieron los españoles, la gente, los que nos tenían que ilustrar, dice, bueno, desde que llegaron las botas al Caribe, se está asesinando a los grandes por la tierra, pero todavía siguen luchando hasta ahora. Ahora hay sicarios en Paraguay, que es peligrosísimo, en cualquier momento te pueden asesinar. Eso está pasando en Paraguay, la gente está con terror. Hasta los senadores y los diputados están con terror por el gobierno que está, el gobierno de Carter. Eso es todo. Muchas gracias, Teresita. De nada, adiós. Hasta luego. Suerte para ustedes. Gracias. Bueno, ahí pasaba en comunicación con Teresita Silvera por la aparición de los restos de Miguel Ángel Soler y la situación represiva que se está viviendo en Paraguay. Siempre, bueno, siempre es muy grato hablar con Teresita, a quien tenemos el gusto y el honor de que cada cierto tiempo nos viene a visitar. Y cuando nos viene a visitar... Nos hace chipar. Sí, señor. Eso... David quería preguntarle la receta para el chipá. Para el chipá, pero no daba en el aire, así que después le mando un mensaje. No hay chipá como el de Teresita. Así es, vos sabés que el otro día están vendiendo una harina para hacer chipá, pero no es lo mismo los chipá de Teresita. No, para nada. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Aquí Panchito tiene siempre la buena música, ¿no? Pancho, a ver con qué nos vas a convidar. Ay, lady, es que sin ti yo no soy. soy feliz, no, no soy feliz, y te quiero toda pa' mí. Sueño hoy. Ya ves lo que he vivido sin rastro para poner.